iba, ¿no? No, señor, no tiene nombre. No tiene nombre, no es una calificación. Les estoy preguntando si no, no, si tiene nombre, no. Mire. Nosotros estamos en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, y pero nos podés estar escuchando, además de por estas dos radios o por la radio de la red, por FM La Caterva de Barracas, por Zumba La Turba o La Quinta Pata de Córdoba, por Radio Voces de La Rioja. Estoy de memoria, no sé si me estaría olvidando de alguna. Podés estar viendo algunas imágenes a través de laretaguardiatv.blogspot.com. Y si no me equivoco, Zona Libre, sí. Fernando, Zona Libre también, ¿verdad? Ah, perdón, y Radio Zona Libre, la radio de familiares y amigos de Luciano Arrúa, radiozonalibre.blogspot.com. ¿Música, les parece? Sí, señor, hagamos trabajar a Bruno Arias, que para eso está en el estudio. Para eso le hicimos firmar el contrato, exacto. Sí, señor. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Yeah. través del laburo que están haciendo ya y continuarán después las agencias de noticias ANRED, Agencia de Noticias Redacción, Rédico Alternativo, y seguramente estaremos aportando desde diferentes radios, Sumo a la Turbo, a la Colectivo, para que quede reflejado, para que las palabras de la radio no se las lleve el viento. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. Desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén... Bueno, ahí te llaman de nuevo desde la retaguardia, ¿está? 6, Rosario, dale, en 2007, ya. Y Córdoba, en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, puedes escribir @rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, volvemos a los estudios centrales descentralizados, en este caso de la retaguardia y de la colectiva. Dani Gra, mientras esperamos más testimonios desde allí, desde Jujuy. Efectivamente, sí. Nos dice Vicky que ya han pasado el monolito, así que en minutos o en segundos, tal vez, podamos estar nuevamente comunicados con la cabecera de la marcha, si les parece. Ya han pasado el monolito, se han leído los nombres, se ha hecho esta suerte de ceremonia que se hace cada año, y bueno, la marcha luego sigue camino hacia la plaza principal de Libertador General San Martín. Tiene todavía para prácticamente una media hora o tal vez un poco más hasta llegar a la plaza principal. Bien, esta es una transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos, una transmisión especial que desde 2012 venimos realizando. Este es el cuarto año consecutivo en el cual tratamos de reflejar qué es lo que ocurre en el recorrido de esta marcha, que es un mojón en las resistencias por los derechos humanos, sin lugar a dudas, aquí en Argentina. Y yo me diría que un poquito más allá también. Siempre decimos que esta marcha nos asombra, donde, y lo hemos dicho muchas veces, no hay un límite para la empresa Ledesma, siempre van más allá. Hemos vivido años donde hemos estado en asentamientos que están a la vera de la calle, ahí nomás, con algo muy precario, porque los han echado de territorios que consideran que son del ingenio, y con una cosa muy, pero muy, muy precaria, que apenas unas maderas y unos nylon, estuvieron viviendo gente, donde también fuimos recibidos, donde estuvimos haciendo entrevista, y como ya lo dijimos varias veces, nos convidaron con esa sopa de maní que todos los años tomamos y que nos hemos perdido, y que seguramente muchos han ido a la feria que se hace los jueves y también han tomado esa sopa de maní. Sopa de maní para enfrentar el día. Pero me parece que el día pintó lindo hoy, Me parece que el día, bueno, sí, que el día estuvo, había temores de que estuviera frío y feo, pero me parece que arrancó bien. No sé si ya estamos conectados con Victoria. Otra vez Ciela tirándonos con la sopa de maní una vez más para que sintamos la envidia de haber probado esa sopa de maní. Nos vamos de nuevo con Victoria. ¿Les parece? Vamos, Bárbaro. Vamos. Victoria. Victoria. Hola, de nuevo. Sí, estamos justamente acá en la esquina de la feria frente al monolito. Todavía siguen llegando las personas que salieron de Calilegua, así que alrededor más o menos de 30.000, como mencionaba en un principio. Todavía siguen llegando, y bueno, hace unos ratitos los familiares y expresos les dieron los nombres de estar acá en el monolito, y bueno, se está avanzando hasta la plaza. Victoria, ¿es así como cuentan estos dos porteños lo de la sopa de maní? Sí, efectivamente, acá está la feria, pero ya levantaron los puestos. Me parece que la sopa de maní un poquito más temprano. Sí. Está. Bueno, ya hicieron la parte del acto que se hace habitualmente allí en el monolito. Sí, el profesor Ernesto Samán fue quien leyó los nombres de los compañeros y se los recordó, y después avanzaron para la plaza. Ahora, ¿qué sigue de lo que es habitual? Y ahora todavía están llegando las banderas y los grupos que acompañan a la marcha, y bueno, se hace un pequeño acto en la plaza donde se recuerda, hablan los familiares, las los familiares y los sobrevivientes de la noche del apagón, y bueno, hay espera haber un par de números artísticos. Claro, digamos que hay que esperar, Dani y Grada, hay que esperar que lleguen todos ahora. Claro, hay que esperar, ¿no?, que estén llegando. Claro, hay que llegar a la plaza, esperar que se ubiquen, esperar que hasta que lleguen los últimos, esa plaza que se llena y que no alcanza, porque son muchos, y donde, como bien lo dice Victoria, van a hablar familiares, bueno, hay organizaciones. Es hasta la noche, ¿no? Hasta bien tarde, donde va a haber también seguramente algunos números y algún encuentro de muchos, como muchas veces nos ha pasado, para vivir ese recuerdo de lo que significa esta marcha. ¿Tenés idea, Victoria, de algunos de los que van a hablar? Debe estar Hilda Figueroa, el profe Samán, bueno, no sé, alguna madre o algún integrante de Capoma. Justo me agarraron ahora con mucho ruido. Sí, los expresos estaban, no sé bien el orden en el que habla, pero sí, uno de los que me Hilda Figueroa no pudo acompañar por problemas de salud. Estaba Dora Wayne. Vimos en un momento también a madres y víctimas de comida, estaba la mamá de Luciano Arruga, que ahora, bueno, la perdimos, pero... ¿Cómo? No, no, estoy intentando escuchar. Estamos escuchando. Ah, sí, perdón, mucho ruido. Sí, esos serían los principales. También, bueno, ustedes pudieron hablar con Florencia Ovejero y también con Jara. Sí, sí, muy bien. Bueno, así se va a dar entonces el cierre de este acto en calculo yo que en una hora más. Nosotros estamos ya llegando, promediando el último cuarto de hora, ¿no?, de esta transmisión. Victoria, perdón. Sí. Bueno, entonces te despedimos, te agradecemos esta participación que nos ha hecho estar un ratito allí y poder compartirlo con un montón de gente a través de las diferentes radios que nos están replicando. Así que te mandamos un abrazo grande, Victoria, y nos vemos seguramente el 15 y el 16 de agosto en el 12º encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Listo, lo estaremos esperando. Y gracias por la comunicación. Un abrazo. Gracias a vos. ¿Abrazo para de maní en el... o no, o es solo de la marcha? No, bueno. Mira, creo que hay algún día... o sea, la feria está... No, él pregunta en el encuentro. ¿Vos preguntás en el encuentro? ¿Encuentro? Y sí, la sopa, claro, de maní es de toda la región. Sí, claro. Quiero decir algo para que el año que viene no me puedan decir lo mismo. Claro, no. Igual, ¿sabés qué? Nosotros te comprometemos. Y como bien lo dijo Dani al principio... Tenemos que hacer un esfuerzo y estar ahí un año a vivir esto también, sí. Incluida la sopa de maní, incluida todo lo que es, las charlas y todo lo demás, ¿no? Pero no somos nosotros solos. Mirá que Mónica también te puso en eso, Yo escuché lo que decía Mónica anoche. Y Tato Bores, por allá, por el incidente con las valijas de Zulema, no, de Amira Ayoma. Se le ocurrió pensar en la justicia y cómo funcionaba la justicia argentina particularmente. Fíjate que han pasado prácticamente 20 años de aquel incidente. Y si tenés ganas, si lo ponemos en el aire ahora, podemos ver si llegamos a encontrar 7 diferencias. Buah. Una sola pregunta, ¿es el Tato original o el trucho que escuchamos a la mañana? No, es el original. Sencillísimo, Tato, escúchame bien, dile. Un juez en España a la cacerola. Entonces aquí lo mandan al funcionario imputado a que se declare culpable el día tal, en el lugar tal, para que en caso le caiga la jueza B. Con lo cual se evita que el gallego pida la extradición. Pero claro, la bola crece, la prensa jode y la jueza B quiere que de cada caso pague una multa de 60, una bruta multa de 60 pesos y el asunto pasa a la jueza C. Esta le dicta prisión preventiva a la cuñada y al marido de la cuñada, que como no habla castellano ni se da por enterado y se las toma.

Miren, Sancho abría puertas y nadie le iba a decir nada. Cuando nosotros le fuimos a pedir una entrevista para que intercediera por nuestros compañeros desaparecidos, no nos atendió. Sin embargo, viajó en el avión que Videla fletó para contrarrestar lo que la dictadura llamaba de la campaña anti-Argentina. Yo no discuto, ha sido un gran corredor, evidentemente ha sido uno de los corredores más grandes que hasta ahora que ha dado el automovilismo, pero como persona, en realidad lo que me tocó a mí poder lo poco tratar, puedo decir otro montón de cosas de él en cuanto a que se preocupó por los que eran los gerentes y lo que eran los altos funcionarios de la empresa, y nunca se preocupó por los trabajadores. Entonces, en ese sentido, por muy ídolo o por mucho ídolo que haya sido de, digamos, en este país, la verdad habrá sido un buen corredor, pero como persona dejaba bastante que desear, ¿no? Oral y público. Estamos ya llegando al final, ¿verdad? Quería recordar esto, cortito, muy cortito, Fer, que la colaboración de alguna manera con el golpe de Estado estuvo organizada a través de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, APG. Que fue fundada en agosto de 1975. Nosotros hablamos de Mercedes-Benz, de Ford, está Astarza, el ingeniero Ledesma, por supuesto, Dálmine, Siderca, Sindar. Bueno, eran muchísimas las... la sociedad rural, sí. ¿Verdad? Sí, sí. En fin, digo, por eso, cuando resaltábamos al comienzo del programa que ahí teníamos dos y encima, bueno, pasa esto... es realmente pobre. Esperemos que lo que se abre ahora, que vos comentabas, los juicios hacia dentro de la Ford, de Mercedes, puedan tener un destino diferente. Las actividades siguen, bien como lo dijimos antes, falta todavía el acto, y sigue mañana en una actividad que se va a hacer cine callejero con la proyección del video Nunca Digas Nunca en el local de Capoma, a las 19:30 en el barrio 9 de Julio. Empezamos hablando de Capoma, hablando del compromiso que tomaron con Olga Márquez de Aredes, y también esto es el compromiso que lograron a pesar de en su momento no de poder disponer más de la casa de Olga Márquez de Aredes, armar a Capoma en otro lugar con muchísimo esfuerzo que se sostiene, todos los compañeros que están ahí con los compañeros que están acá, y bueno, es una alegría saber que mañana también va a haber una proyección y va a haber una actividad en Capoma, en Libertador General San Martín. Esto es lo bueno, ¿no? Se van generando también en ese tipo redes que se unen con casos desde lugares muy muy distantes, pero que en algún momento las fuerzas se suman, y creo que eso es lo que hoy está pasando también ahí, con la presencia de Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, como Amalia, que está ahí, cuántas veces la tenemos a Amalia acá, y así como pasó en otros momentos, ¿no? Con otros casos y otras situaciones que siempre han ido y hemos vivido en estas marchas. Así que creo que es como todo lo que va pasando, y como todo es el movimiento y esta cosa colectiva que tiene de sumar y luchar por las causas que corresponden, que se juzguen, las causas que no se tienen que olvidar y que no se tiene que perder la memoria. ¿Se fue Bruno Arias o todavía nos queda? Lo tengo acá a Bruno Arias. Bueno, si les parece, ahí está, le pedimos una última canción. Así nos vamos con esa música que se va a escuchar seguramente hoy a la noche también en Libertador General San Martín, después de este gran esfuerzo que significa todos los años llegar a esta marcha. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Por el aire, así se verá mi amor, herido con el alma de esta canción, muy perdido, vagando en la soledad, sin tiempo tal vez, buscando un lugar, con la cruz.